Hola a todos, Jorge Martos, con el micrófono ya está hablando ahora mismo. Y bueno, deciros lo siento muchísimo por el anterior podcast. Bueno, podcast, una mierda, una especie de bienvenida al podcast y todo esto, mi personalidad. Duró más uno de los audio correos que recibió Carlos Fuenodiosa que mi mierda de podcast, así que prefiero olvidar el antiguo y empezar con este nuevo. Y bueno, ahora una de las canciones que estáis escuchando de fondo es del grupo Electric Frankenstein, y la canción se llama Electric Misery y me la he bajado gracias a Magnatune y el servicio que dan a los podcasters. Y bueno, espero hacer este podcast un poquito más largo, aunque no lo voy a hacer en dos partes porque no tengo demasiado tiempo, tengo que estudiar exámenes y tal, pero bueno. Y los temas de que voy a hablar pues son parte de los anteriores y parte un poquito nuevos. Pero nada, bueno, lo primero que voy a hablar va a ser del Hamachi. Hamachi ya sé que lo conté, pero bueno, montaros vuestro propio, ¿cómo decirlo? Como un ciber, montaros el ciber en vuestra casa con vuestros amigos. Ya mismo estoy con mis amigos de la organización y estamos jugando al Counter-Strike 1.6 en red local. Montamos un servidor dedicado y cada uno es de su casita y de puta madre, perdón por la expresión. Y estamos esperando que se una más gente, formar clanes y hacer unos tornillos. Así que si queréis apuntaros, primero os bajáis el Hamachi en www.hamachi.cc. Y bueno, y si no, hay unas versiones en la página principal que no son las, igual no funciona bien. Si no funcionan, me mandáis un email a chico, bueno, a un email, ya os lo pondré en la página web porque mejor, porque si no, bueno, da igual. Me mandáis un email, os pongo un enlace de Megablog de la versión que tengo yo. Y bueno, y eso, crearos un clan de unas 5 personas y jugáis contra nosotros y a ver qué tal sale. Yo, siendo fonero, os tendré que hacer un poquito de publicidad del tema este de Fon, así que entrar en www.fon.es y enteraros. Navegad gratis con las conexiones de la gente y además vosotros sacáis provecho de ello. Si queréis cobrar dinero, pues vale, y si no, pues navegáis gratis en toda España. Si es que, ¿qué queréis más? Eso es todo lo que ofrece Fon. Y bueno, una de las posibilidades de Fon es también los juegos en red y hacer un poquito de competencia a las zonas wifi ADSL de Telefónica, que en vez de cobrándolo lo hace gratis o más barato. Así es que son todos unos genios estos foneros. Y bueno, otra cosilla, ya esto de paranoias de Windows, Ubuntu y todo esto, un sueño que tuve ayer por la noche, ves a reír, pero estaba yo jugando al Counter y de repente me pone fallo del sistema, no sé qué, se borran todos los archivos del Windows, se me reinicia, lo intento encender y va, que se va fuera, se borra todo el sistema operativo, no tengo acceso a torre en cables, una cagada monumental. Y entonces voy yo y digo, bueno, pues voy a cargar Ubuntu y voy a recuperar los archivos. Entonces la cagada no tenía el disco arrancable de Ubuntu. ¿Qué hago yo? De repente me despierto del sueño creyendo que era verdad. Hasta llegué a encender el ordenador por la mañana para probar si funcionaba Windows o no. Y claro, bueno, al final me acabaré instalando Ubuntu para ahorrarme las pesadillas y todas las paranoias que estoy teniendo yo con Ubuntu. Aún así, estoy a favor del software libre, aunque sigo usando Windows. Estoy con el OpenOffice. Pero he de decir que, como comentaba Carlos Fuenodiosa, se carga bastante más lento que el Office, el Microsoft Office de Windows. Eso habrá que arreglarlo y todo esto. Y bueno, para los que seáis fans de Zelda, de The Legend of Zelda, la leyenda que está cautivando muchos jugadores de Nintendo, la canción que estáis escuchando de fondo es la mítica canción de Epona, cantada e interpretada. Escúchala un poquillo. bueno, pues un gran maestro de la música, ha hecho este CD, ha hecho varios CDs, unas compilaciones de uno de Mario Bros y de Zelda, y bueno, está bastante bien, muy realista. Y hablando de Zelda, ya va a salir, bueno, no sé si va a salir, ni siquiera para España, la leyenda de Zelda, de Twilight Princess. Estamos todos anhelando ese lanzamiento. Primero, Navidades de 2005. Luego, el segundo cuatrimestre del año 2006. Luego, al final, Navidades de 2006. Luego, al final, lo remontarán para 2007. Bueno, en fin, esto es una ausencia de juegos para los videojugadores muy fanáticos. En este caso, yo. Bueno, más noticias. Vamos a ver si hay algo por Barrapunto. Ya hace muchísimo que no entro. Bueno, este es gracioso. Un alumno de secundaria perseguido por su blog. Un alumno del IES José Saramago y usuario de Barrapunto creó un blog en el que realizó diversas denuncias sobre el funcionamiento del centro. La gota que colmó el vaso fue una entrada en la que criticaba de manera bastante argumentada el sistema de enseñanza usado por el profesor de filosofía. Este profesor le ha denunciado por injurias, basándose en un comentario anónimo, haciendo lo mismo el director del centro, y 3 semanas después de terminar las clases se le ha abierto un expediente disciplinario. El jueves se celebrará el que podría ser, el primer juicio de un blogger por comentario anónimo en su blog. Esto ya es demasiado. A ver, voy a entrar en el blog. La dirección www.mafios.com/blog. Vale, le estoy echando un vistazo. No le veo ninguna... A ver, por decir que enseña mal un profesor de filosofía, ¿qué se le va a hacer? Si el pobre es tontito y no puede, pues nada. Y bueno, vamos a ver más noticias. Noticias. Nada. Bueno, estoy a la espera de un nuevo alojamiento web, porque el Letugle es como una especie de estafa. Bueno, estafa no, pero es que te tienes que estar mirando unas páginas suyas 30 veces de media al mes, no sé qué chorradas, y si no termina la página, y además son solo 100 megas. Al final cogeré un blog de Blogger, y los archivos pues a Mega Upload, que para algo están los cacharros estos de subir archivos gratis y que te los bajes. Bueno. Hice caso a Carlos Fronellosa y me bajé los 4 primeros episodios del IT Crowd. Muy bueno, buenísimo. Aunque no sé demasiado inglés, te ríes muchísimo, un montón. A ver qué era otra cosa. Ayer soñé, también, es que todo de golpe, todo lo de Windows y Linux, soy un fanático, soy un enfermo, llamadme como queráis. Pero ayer soñé que venía una estadounidense, y yo le preguntaba por el IT Crowd y decía, ah sí, pues mi prima es la jefa del... la señorita que hace de la jefa en el IT Crowd. Y yo, hostias, pues vaya, estoy demasiado fanático. Así que creo que tendré que dejar un poquillo los ordenadores. Pero vamos, a mi edad de 15 yo creo que está bastante bien. No tengo nada más que decir. Este podcast se me va a ir a la mierda. He hecho 2 podcasts. Bueno, este es el segundo. Y no se les puede llamar podcast porque son demasiado cortos. Así que vamos a ver si encuentro algo rapidito para salir del marrón. Así, Calico ha vuelto a las andadas. Su nueva página, www.huérfanoselectrónicos.com. Es todo un bombazo. Bueno, bombazo. Los anteriores capítulos... A ver que lo mire. Sí, los anteriores capítulos... Me parece que están deshabilitados, tienen un problema en el servidor, no sé qué historias. Ahora lo miro. Por ejemplo, uno cualquiera, este mismo. Ah, no, pues los han vuelto a rehabilitar. Pues bastante bien. Vale. Los que queráis, os repito, los que queráis uniros al Hamachi y jugarnos una partidita de Warcraft 3 o un tornillo de Counter Strike 1.6, nos avisáis. Os damos el link del programa. Os damos las direcciones de Hamachi y todo esto, muy fácil de configurar. Que también está disponible para Linux y Macintosh. Al principio estaba, me parece que solo para Windows. Y han llegado a sacar unas versiones para Linux y Macintosh. Sí, Hamachi for Windows, for Linux y for Macintosh. Así que ya sabéis, los que tengáis un Windows, a por ello. Los que tengáis un Linux, pues nada, os cogéis... Me parece que no sé si va a poder, pero con el simulador de Windows os instaláis el Counter. O si hay un Counter para Linux, ya de por sí no os podéis instalar el Counter directamente, pues nada, pues lo instaláis. Y los Macintosh, pues como no he tenido mucho conocimiento, no sé lo que haréis. Pero intentarlo. El Warcraft lo mismo, si queréis jugar con nosotros, pues eso. Más cosillas. Os voy a poner otra canción de The Legend of Zelda, ya sé que soy un poquillo pesado. The Legend of Zelda, y esto os lo voy a dejar escuchar un par de minutillos. Los primeros minutos, y la otra las escucháis de fondo. Es The Legend of Zelda, de Wind Waker. La canción del principio, pero del mismo artista. Ya veréis qué bien le sale esto de componer estas canciones y retocarlas y todo esto. Esperad un momentito y ahora lo pongo. De acuerdo. Miércoles, jueves y viernes. Es que estoy harto, se me estaba grabando en otra pista. Bueno, da igual. La canción que os he prometido está aquí ya. Es la banda sonora de Zelda, de Wind Waker, una de las más conseguidas. Y os voy a dejar unos minutillos para que lo escuchéis al principio, sobre todo, que es lo más enigmático, y lo otro de fondo. Vale, como os he dicho, juzgad vosotros mismos de esta canción y de este compositor. Y os dejo la página web de donde la he sacado para que tengáis más información acerca de Zelda y todo esto, a los que les gusten más sobre todo. Es www.seikav.com. Os deletreo. S-H-E-I-K-A-V y luego .com. Y tiene muchísimas cosas relacionadas sobre Zelda, las últimas noticias, todo esto. Echarle un vistazo a la última noticia de Zelda sobre Wii y los controles y por qué el retraso y todas las cosillas. Mientras escuchamos la canción, voy a ver si se me ocurre algo, porque si no voy a ir de culo a esto del podcast. Y es que además lo más gracioso es que no tengo más cosas en el guión para decir. Así que como no se me... No sé. Ah, bueno, sí, a mi profesora de tecnología. Pues le he hecho un trabajo de ingeniería informática. De páginas web y diseños y todo esto. Se lo he colocado en una página web y ha quedado maravillada. Y esperemos un aprobado por lo menos. Y un sobresaliente ya... Ahí a lo... grande. Y si no, bueno, con el aprobado todo el mundo se conforma. Digo yo, sobre todo en tercero de la ESO y al final de curso, como estamos ahora. Si es que, bueno. Y si vemos que no aprueba, pues le contaré historias de Windows, de Linux, todo esto, enfrentamientos. Y ya sí que me aprobaría. Es que de noticias es que ya no se me ocurre nada más. Nada, ni noticias ni nada, ningún tema. Cuando se me ocurra algo, os digo. Pues no, nada de nada, no se me ocurre nada. Así que voy a proponer un tema y a ver si me sale algo. Bueno, que ya me repito. El torneo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para inscribiros. Y no sé nada más. Al final hice caso a Carlos Fonellose, compré el Guitar Hero para probarlo y tal. Bueno, para probarlo, ya si lo compras, pues se juega y te pasas unos cuantos niveles. Dificilísimo al principio y luego le empiezas a coger el tranquillo. No he pasado el nivel normal porque es imposible. Y encima 5 dedos, pues ya fíjate. Ya te caes de culo. Pero ya veremos. Voy a dar fin al podcast con los 20 minutillos que quedan. No, con los 20 minutillos no. O sea, a los 20 minutos voy a dar fin al podcast porque no tengo nada más que contar. Os voy a dejar con el final de la canción. Y espero que os hayáis entretenido por lo menos 20 minutillos. Escasos de vuestra vida. Y bueno, mucha suerte a todos en los exámenes finales. Y que paséis todos un buen verano. Ya os haré más podcast, pero esta vez con invitados de mi urbanización y que os cuenten sus peculiaridades. La mía es la informática. A un amigo mío le gustaría ser antidisturbios. Cosas así que pasan en la vida. Y ya os contaré más. Os dejo y que escuchéis la canción. Perdón por interrumpir, pero ya que se acaba el podcast, una cosilla más. Si queréis ir a un sitio así muy informatizado y todo esto, a pasar un ratillo divertido, entretenido, por lo menos, por así decirlo, ir al Négone, en frente, bueno, al lado de Bernabéu, más o menos. No sé si lo conoceréis. Tenéis que salir, escapar de una cárcel, así ejercitando la mente y disfrutarlo. Si puedes ir, la entrada cuesta unos 15 euros o así, luego puedes jugar desde casa a una especie de mundo virtual. Bueno, unas chorradas increíbles. Pero si queréis ir, os animo. Y probar un paintball, cualquier paintball, y para quitar el estrés. Os despide Jorge Martos. Y ya me despido en el segundo intento de podcast. A ver si sale el tercero mejor.